y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento de Poder 99.7, Che Barracas. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, esto es Viento de Poder. ¿Qué tal, Hiroshi? Buenas tardes, buenas noches a todos, saludos a toda la gente que está escuchando desde el principio y a los que se sumen también, a los que recién llegan el audio. Che, una cosa, es la hace rato que no estamos los tres de una, de arranque, la verdad que... Festejo eso. ¿Qué estás queriendo decir, Cristian? No, nada. Es culpa del 70. Maldito 70. Maldito. Bueno, che, esto es la 99.7, estamos en la 99.7, como dije recién. Pueden llamar al 43019917, putearnos, hacer, no sé, algún descargo, lo que quieran. Estamos hasta las 21 horas, Mañana nos retransmite de 20 a 22 horas Metal Argentum Radio. Un saludo muy grande para toda la gente que está ahí. Y repetimos el sábado. Exactamente. Eso. Y el sábado también nuevamente en chebarracas.blogspot.com o si no en la 99.7 de 19 a 21 horas. Bueno, le mandamos un saludito a todos los que están escuchando en Avellaneda, en la casita del merendero. ¿Vos decís que están escuchando, Tonga? Están escuchando. Saludos. Ahí me dijeron que iban a pedir tema. Bien, ahí, bueno. El Bubu que está ahí me dijo que me mandara tema. Que se comuniquen, che. Tienen los teléfonos nuestros o el teléfono de la radio, 4301-9917. Bueno, le mandan si lo quieren venir a cagar a piña al Tonga, allá está 3370. Exacto, si ahí está. Si alguna que dejó un hijo de Virocho por ahí, puede venir acá y puede llamar a 4301-9917. Che, abajo de la mesa. Le mando un saludo al Bubu, a Belén, a Franco, a la Andrea, a Luca. Sí. Todos los que están escuchando en la casita, no sé si me olvida alguien más. No sé, yo a no, Lili. No estaba. Ah, Lili está también. ¿Qué más? La vieja metalera, vamos a volver. A Vivi también, si anda por ahí, si no, si anda por acá Vivi, también. Tomate el mate cocido, seguro está tomando el mate cocido todos los chicos. ¿Sí? A Luis también, ¿por qué no? A Luis. ¿Eh? A Luis, Nofex. A Luis Nofex también. Sí, sí, sí. Estaba olvidando ahí Luisito. Que estuvo el sábado justamente en la fecha de la Ferrer, que la pasamos de mil, como siempre decimos. Después, si querés, contamos un poco. Después vamos a charlar un poquito, si quieren, de la fecha del sábado allá en la Ferrer. Si el Tonga se acuerda, sí, es algo bueno para comentar, ¿o no? A mí fecha. Me dijeron que qué bueno que sacás fotos para acordarme de lo que hice. Así. Nunca qué buena foto que sacás. Qué bueno que hay algo. Sí, algo, sí, hay algún un recuerdo. Sí, por supuesto. Está bien. La magia de las cámaras. Bueno, mientras nos acomodamos, recordar que en un rato estarán llegando Exocet, Sí, eso es lo que estaba. tratando de decir. Estaba por decir. Hoy tenemos una visita de Exocet, loco. Sí, bueno. Ya que está hablando de la casita, Diego estuvo ahí. Uh-huh. Así que si están escuchando, van a escuchar de vuelta la voz del gordo que desapareció de la cocina. Sí. Y lo tenemos vivo acá. Lo secuestramos. Lo vemos más seguido aquí en la radio. Y un saludo también para Luca, que también vino el sábado, loco. A Luca. Sí, sí, un abrazo ahí. Lo conocí, un grande, loco. Nada más. Se recopó. Los otros sí. Reabandonaron, ¿eh? Sí. Ay, Carancho, ese. Me contaron. Hippie. Está Carancho por ahí, abandonate, Carancho. Está ahí, seguro, peleando con Juliana, la chiquita. Bueno, ¿qué les parece si nos acomodamos a escuchar unos temitas? ¿Les parece? Vamos a escuchar Esteña Trash, ¿le parece? Dale. Hartos. ¿Por y qué no? Uno de Malditos, Ataque Trashero. Mándale mecha. Vamos y venimos. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? Yo te mostré, esto está pasando. Vos pensás que el IBM desarrolló hace 3 años un robot, que no me acuerdo el nombre que le pusieron, y lo hizo con competir en un, creo que el concurso de preguntas y respuestas tipo 8 escalones, ajá, allá se llama Jeopardy, contra el campeón del año anterior y el año anterior, de los 2 últimos años. Robot. Las preguntas son todas que hay que combinar 2 o 3 informaciones. No es cómo se llama el mejor periodista de Santiago Estero, Rogelio, no. Es una combinación de cosas. El robot contestó las 10 preguntas antes del segundo. Antes del segundo, ganó 10-0. Ese robot costó 100 millones de dólares. Ese mismo robot en un par de años va a costar menos de 100 mil dólares. Y ese robot va a ser el médico clínico, va a saber todo. Bien. Hemos vuelto. Recién estábamos escuchando Ataque Trayero por Malditos y anteriormente Esteña Trash, Hartos, un bloque trayero hicimos recién. Bueno, ya tenemos a Diego Abrego de Exocet. Yo estaba desarmando todo. Yo estaba acomodado, Diego, no me ensucie el comedor. Diego, le pide que se comporte. Ahora sí, le decimos al muchacho. No sé, mi hija, ¿qué te quieres? Chao de boca, lástima, no sé de boca. Bueno, ahora en unos minutos vamos a estar con él charlando un poquito. de un poquito, no, todo el programa de lo que se viene de Exos, ¿no? Cómo se viene y cómo se está preparando, porque también hay masa metalera, están esperando el debut de Exos, ¿no? Exactamente. El hielo caga pala todo. A todo lo que andan hablando del macro. También vamos a estar pasando un par de fechitas, che. Uh-huh, para que las tengamos bien a mano. Exacto. Para este fin de semana. Exactamente. Es una buena gira. Y bueno, y vamos adelantando, ya que tenemos una Exocet y hablamos de fecha, 10 de diciembre, con Sacred Trash, Maquinación, Rambler y el Pini, haciendo su folclore combativo. Si me olvido de alguna, por favor. Justamente el Pini, después vamos a estar hablando, que es uno de los que se suma también a lo que va a ser la fiesta de la URM, en la estación de Darío Maxi, el día 10 de diciembre. ¿No? Estamos despidiendo el año. Así es. ¿No? Tengo una fechita que aquí me acaba de llegar y que ya se las paso a contar. Después está el 10 y después está alguna del 17. El 17, Lezama, ¿no? Sí, Parque Lezama, Memoria de los Caídos en la Rebelión Popular. Uh-huh. Después estaremos tirando usted las bandas. Usted sabe de eso, Tonga. Después estaremos tirando las bandas. Sí, mal no recuerdo, estaba, bueno, Metralleros y Basura, y no sé las otras. Sacred Trash. Sacred Trash. ¿Disidente Inmortal puede ser también? No, creo que Disidente no. ¿No va? No, me parece que no. Tengo que buscar el flyer que lo perdí. Claro, búsquelo tranquilo, por favor. Bueno, tengo una, ¿la paso? Y bueno, ya que estamos. Con su permiso. Dale, tírala. Sí, ya que está. Tirala. El domingo 19 de noviembre a las 21 horas estará tocando Esqueje, presentación oficial de lo que llega, dice, te llega. Invitados es Dualidub, ¿puede ser? Sí, Dualidad. Muy bien, Dualidad. No, está mi inglés, ahí, mi inglés no funciona, no anda. Si no me equivoco, están con la Resistencia. Ahí tienen, exactamente, está con la Resistencia, usted lo dijo. Estará también Copetín al Paso, Copetín al Paso también estará tocando. Bueno, esto va a ser en la Fundición Barroc en Florencio Varela, 1964, San Justo. Bueno, tiran las entradas anticipadas, menos de 100, 80 pesos. Así que, bueno, también van a estar, bueno, las entradas anticipadas con el disco. Esto lo pueden conseguir si quieren, buscan el evento en el Facebook, ahí sale todo. Pero esto va a ser el domingo 19 a las 21 horas en San Justo. Yo también tengo una. Sí, diga. Que alguna vez estuvimos tirando un poco de data de esa movida, que es su tercera edición la que voy a pasar. Y sí, al parecer la última, que es el Metal para Pocos 3. Ajá. En La Plata. Sí, sí, el amigo Néstor que lo hace. El amigo Néstor, sí, que es la última, después se va para el sur, el loco. Exacto. Así que bueno, se va para el la sur. Mejor con esta fecha, y que ya que estábamos con la Resistencia, está Estertor, que estuve metiendo un poco de manito ahí. Sí. Así que va a estar Estertor con Hereje, Mendigo, Reyes, Resistencia Viva y Agua Trío. Agua Trío, sí. Bueno, es el sábado 18, en el Cepo. Uh-huh, no llego a leer del todo bien si es 138 o 135, que bueno, es esa entre 86 y 87. Bien. La entrada está a 50 pesitos. Así que para la gente de La Plata y los que se quieran viajar y los que estén cerca, última fechita de Metal para Pocos. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, y tenemos más fechas que ya las vamos a encontrar. Sí, tenemos una de mañana en Zona de Nadie. Ah, esa, la de Zona de Nadie. Si la tenemos a mano, la podemos pasar, ¿eh? No la tenemos a mano. No la tenemos a mano. Bueno, ya la vamos a... Recuerdo algo, creo que tocaba Vulcanor, Gatillo Fácil. No, digo, la otra no estoy seguro, no la voy a tirar, pero ahora cuando lo encuentre la paso. Zona de Nadie, de Carlos Calvo, 3778, Boedo, Capital Federal. Bien. Va a estar cerrando dentro de poco el lugar, así que son las últimas fechas. Son las últimas fechas. Tengo una para agendar, si quieren, que me la pasaron como mil veces. Escabio Fest. Escabio Fest, cómo me voy a olvidar. Final de Zona Norte, dice. Esto va a estar Velocidad 22, Vulcanor, Orgullo Fisura, Unión Destructiva y Cercenar. Esto va a ser el 30... Fechaza, despedida. El 30 de diciembre, mirá cómo se despide. Estoy el año ahí, loco, ¿eh? Terrible fecha. Cristian, igual hay una antes, ¿eh? Sí. Más cercana. Hay una más cercana. Después le voy a estar tirando. Bueno, creo que, tiro esto creo para agendar. El 30 del 12, la entrada es gratis a las 23 horas. Así que el Escabio Fest van a estar Velocidad 22, Vulcanor, Orgullo Fisura, Unión Destructiva y Cercenar. Terrible fecha de despedida del año, loco. Sí. Hay una antes, es verdad. Usted me sí, dijo. Hay una antes y... Igual ahora cuando las tengamos bien las pasamos porque... Bien. Tengo la de... Justamente acabo de encontrar la de la Resistencia Heavy Punk. Estará el viernes 17 de noviembre en Zona de Nadie, que es la que usted estaba diciendo recién. Carlos Calvo, le digo las bandas. Vulcanor, Culmine, Pañal y Gatillo Fácil. Ahí va. A las 23 horas, entrada 50 pesitos nada más. Listo, listo. Bien. Tengo una para el 1 de diciembre, si quiere la tiro o no. Bueno. Viernes 1 de diciembre, noche de Heavy Rock, Solidaria, Orgullo Fisura, Combustión, Obstinato, Rutear y Nox. Entrada es un juguete o un abono de 50 pesos. Esto va a ser en Va de Nuevo, Avenida Perón, 1372 en Morón. Ahí va Perón, sí. Ahí el toque del cementerio de Morón. Bien. Estas son algunas de las fechitas que tenemos. Después vamos a ir tirando algunas más. Vamos a un bloque, ¿le parece? ¿Y venimos? ¿O... Sí, ya está. Bueno, vamos a escuchar Destripador, Resisten y luego seguimos con Zona Negra. We'll be right back.

Los super amigos en Los Ganadores También Pierden. Esta reunión va a comenzar. La Legión del Mal está en sesión oficialmente. En poco tiempo los super... ¿Sí, Brainiac? Yo quería saber si me podrían dar un par de... Lo que necesitamos son artículos que nos ayuden a realizar nuestro plan perfecto para detener a los superamigos. Cheetah, tú tienes unas garras muy filosas. Brainiac, tus juegos mentales son fatales. Y Espantapájaros está hecho de... paja. ¿Qué más necesitan? ¿Qué tal cinturones con herramientas? ¿Qué? Batman y Robin los tienen. Salomón quiere uno también. Con cinturón con herramientas, Bizarro derrotará a los superamigos. ¡Sí, los derrotará! ¡Quiero un lazo mágico, Lex! ¡Yo, un caballo del mar! ¡Yo exijo más juguetes! ¡Ya basta con eso! ¿Qué parezco, Papá Noel? Estamos desperdiciando tiempo valioso. En este momento mi máquina de sueños se está convirtiendo a los superamigos en nuestros... ¡Brainiac! ¿Qué te pasa? Mira, lo único que quiero son pantalones. ¡Unos buenos pantalones! ¡Salomón también quiere pantalones! ¡Qué bueno! ¡Orden! Estás escuchando Viento de Poder. Usa para molestar y no te pienses que vas a zafar, porque de esta no te vas a escapar. Tengo un arma para intimidar, porque sin ella el aguante no me da. Y con la excusa de que te voy a llevar a tus amigos, yo voy a blefar. Bueno. Ahí está. Recién escuchamos Metaloria, Quimera de un oficial, anteriormente de Zona Negra, Te Canto Desde Acá, y Destripador, Resisten. Hicimos un triplete recién. Bueno, tenemos en los estudios mayores de la radio Che Barracas. Hola, sí. Ahí está. Hay que presentarlo. A Diego Abreu. ¿Hace Cucurucho. Falta? Cucurucho, ¿se escucha? ¿Hace falta? ¿Me escucha, Leiva? ¿Eh? ¿Me escucha? Por supuesto. Bueno. ¿Alguien lo conoce? Buenas tardes a toda la audiencia de Vientos de Poder. Mi nombre es Diego Hernán Abrego, 33.974.770. Ese es el sueldo que está cobrando. Así zarpa, te tengo. Ustedes dirán. Muchacho, las ¿no? Ustedes dirán. Antes, de sus manos. Antes de arrancar a tirotear acá al amigo, compañero Diego, quería hacer una mención. Hace dos días, el martes, el 14, recordamos una vez más cómo el querido compañero Simón Radowski vindicó la sangre obrera, haciéndose cargo de ajusticiar ahí a Falconcito. Así que bueno. Un saludo a la familia de Ramón Falcón también. Vamos, solidaridad. Vamos por ahí. Sí, como andaba diciendo por otro lado, la sangre no corre en vano. Así que. Bueno, apareció acá Estelita. Bueno, está Estelita. Para escrachar en el momento. Se está escrachando. Estelita con las fotos. Así lo que triste es que. La sangre de los obreros no corre en vano, loco. Sí. Lo triste es que hace muchos años que no corre sangre del otro lado, ¿no? No. Cada vez que hablamos de estos hechos nos toca perder al campo popular. Siempre los muertos son nuestros desde hace muchos años. Sí, bueno, por eso estábamos recordando un ejemplo de alguien que indicó la sangre. Claro, por sí, eso sí. Quería decir que no corre en vano y bueno, no estoy diciendo que vayan a matar a nadie, pero... No, pero de vez en cuando. Hay más de uno que le cabería un plomo en la frente. Y hay muchos que le cabería un plomo en la frente. Y más, pero bueno. Mientras estamos acá, estamos disparando de otra manera al sistema. Estamos por tirar un misilazo, un exocet. Se viene le estamos por tirar al sistema. Qué bueno escuchar eso acá, hoy jueves. Y falta poco. Ya lo habíamos dicho un lunes. Sí, y, sí. Y como te digo, las masas metaleras están esperando. Las masitas frescas están esperando, claro, el 10 de diciembre. Le decía a Cristian antes afuera que es la primera vez que vengo al programa como cantante de Exocet. Que no es lo mismo de lo que era cuando venía como vieja máquina. Claro. Porque el contexto en el que tocaba antes no revestía la importancia que tiene para mí volver a cantar heavy metal, ¿no? Y al salir a hablar en los medios también... Es todo como un conjunto, es todo lo mismo. Para mí, venir a esta nota o ir a tocar es lo mismo. Ahora decime, igual lo personal, ¿motivo que se junte de vuelta a eso? Hubo un montón de factores que dieron casi por decantación que volviera a eso. Uno fue estar en una situación de militancia donde estuvimos compartiendo compañeros. Muy gratos recuerdos me llevo de eso. Me colocó en una situación que hacía años... Yo estaba negando, y por haber tenido en otro tiempo una militancia muy expuesta, y durante estos 8 años no participé políticamente de nada. Sí generaba pensamientos y opiniones dentro mío, ¿no? Ah. Y las cosas de la vida me llevaron a que un día caí a tu casa, ¿te acordás? No tenía ni parapucho. Sí. Y este me dijo, no, o sea, veniste y vine, y fui. O sea, boludo, agarré los pelos y veniste, boludo. Y todo eso coincidió también con un parate de vieja máquina. Y como volvió a ser militante y empecé también a darme cuenta que mi herramienta era esa, me volví a sentir cómodo con el heavy metal otra vez, ¿no? No sé si se recuerdan en la fecha del 24 de marzo, el último Nunca Más, que tocamos con Vieja Máquina. Sí. Yo ese día fui con un discurso de ruptura, fui a decir un montón de cosas que tenía adentro, y para mí era ir a romper con el heavy metal definitivamente, y pasó todo lo contrario. Todo eso que yo dije, en realidad también me lo estaba diciendo a mí mismo, y se fue dando, ¿viste? Después entré acá, allá, y me di cuenta que tenía que volver a tocar. Claro. Lo último que terminó de dar, que coincidió justo en el momento, fue que se había tomado la decisión, que vos también la viviste, Hiroshi, porque fue todo ahí mientras estaba en la casa. Qué bueno. ¿Viste? Qué bueno ser parte. Claro, y se da el... Voy directamente al hueso, ¿no? Se da esta cuestión de Iorio saliendo del placar con todas sus plumas de derecha, y la onda expansiva que generó eso dentro de las filas de nuestro heavy metal, dejando, sacando, corriendo ese velo que dejó un montón de fachos adentro de esta movida, y terminó de conformarse la vuelta de Exocet con eso, con la necesidad de salir a mostrar cuál es, para mí, la verdadera y única identidad del heavy metal, que es libertario, antisistema. Así que salimos a mostrar que hay otro camino, que ese no es, que están equivocados. Tamaña empresa nos metemos, ¿no? Claro. Así. Más o menos, como vos lo planteás, desde el punto de vista, cuando este muchacho que se mandó la cagada, que se mandó, y es como decir, no, ¿me entendés? Es decir, no dejemos que el tipo avance, porque si no muchos se agarran de eso. Y es como vos estás poniendo, decir, che, loco, no vayamos por ese lado, vamos por este lado. Lamentablemente, hay, al igual que pasa en la cuestión social y política, cuando nos demos cuenta, o se den cuenta, o nos damos cuenta de cómo estamos, va a ser tarde, ¿viste? Y acá pasó lo mismo. Claro. Yo hace 12 años, 13, que vengo diciendo que Ricardo es de derecha. Y también costó el final de Exocet, toda esa movida, toda esa batalla que habíamos presentado en su momento, ¿viste? Ah. Así que la cagada que ahora sí, hay pibes que se forjaron escuchándolo, y yo también lo fui, yo soy lo que soy, así bien cojudo y bien tosudo, porque me crié, me formé escuchándolo a él, con B8 y con Hermética, ¿no? Sí, el tema son los pibes que le tocó la otra parte. Por eso, y si sale un hijo de puta como yo, digo, la puta, no hay que dejarlo crecer a ese. Por eso es necesario salir ahora, marcar la diferencia, y no solo eso, llevarlo un poquito más allá, ¿viste? No queremos facho dentro de la movida, y si hay un facho en algún lado hay que sacar la patada en el culo. Yo estoy grande, pero igual un par de guantes puedo intercambiar todavía, pero los pibes... Acá por el guante estamos, ¿eh? Los pibes tienen que empezar a plantarse, ¿viste? Ningún problema. Así como el heavy metal te da para plantarte en la vida, te tiene que dar para defender también el ideal que él representa. Ah, sería una cagada, por ejemplo, que se genere. Por ejemplo, yo me acordaba del taller de formación que tuvo Hiroshi hoy. Nosotros y ellos, un ejemplo así, que nosotros somos la resistencia, que este día a día estamos ahí peleándola en distintos ámbitos, radio, locales, en la calle, donde sea. Y ellos son los que, por ejemplo, ¿me entendés? Está el atelier, este boludo que se invita con este pelotudo, todas estas cuestiones, ¿me entendés? De tomar el mejor vino y de olvidarse el vino caliente que te olvidaste antes, ahora, ¿viste? Te pinta el. Bueno, eso el tiene que ver también, ¿no? Yo, claro. Viendo. Yo estoy en Facebook, ¿viste? Lo que hago es más que nada por la banda. Claro. De vez en cuando bajo alguna cosa, algún pensamiento mío. Pero leo mucho de lo que pasa cuando pasó todo el tema. De pelotudo de Iorio, se generó un debate, ¿viste? Y una de las cosas, creo que tal Maximiliano García puso, lo que pasa es que Ricardo hace 30 años que no come guiso, que no es más parte del proletariado, digamos, que no la pone, ¿viste? Se la ponen, pero y como que perdió esa cercanía con lo que con pasa la en la calle, ¿viste? El tipo vive en otra realidad. Yo creo que se le pegó un toque de patrioterismo y empezó a perfilar para el otro lado. Sí, después, bueno, viendo hoy en día, analizando después de todo esto, porque así como lo pienso, lo hablo con gente amiga, con compañeros, y no son pocos los que me dicen, no, loco, el chabón era así ya de antes, y empezás a leer algunas cosas en las letras y decís, te empiezas a hacer ruido. Nosotros marcamos un poco de eso mientras estábamos claro. Ahí en el laburo. Sí, estuvimos viendo, porque igual... estamos acá para Exocet, loco. No, ya... pero tiene que ver con la historia, porque... Sí, pero no, que no nos coma mucho tiempo, porque creo que hay mucho para decir de Exocet. Y pero... de darle entidad a algo que está en decadencia, porque está en decadencia. Está y bien. Si bien mucha gente salió a defender estas huevadas, hay mucha gente que también le hizo falta que saliera esta foto para que se dé cuenta por dónde venía la mano. Claro, bueno, creo, pero yo, ahora hay que reagrupar, porque la tropa quedó dispersa, ¿viste? Y confundida. Ahora es el momento de empezar a unar, ¿viste? Por eso hay que dejar cierta diferencia... dentro del, siempre hablando del heavy metal, ¿no? Que sí, claro. No podemos ponernos ahora a hilar fino, ¿viste? En este momento hay que reagrupar la tropa, que está dispersa, confundida. Y Y también hay mucha gente que está ávida de que aparezca otra alternativa, ¿viste? Así que... Sí, hay gente, mucha gente que no tal vez no profundiza como otros para entrar en lo under de la escena, lo que se conoce como under. Sí. Más allá de la discusión de escena y conceptos que podamos tener, gente que no profundiza y por ahí se queda con eso. Entonces, bueno, me parece que la alternativa de Exocet es acá grandiosa. Esto es así: la escena del heavy metal somos nosotros, los que están en ese llamado under, que yo lo reconozco como tal. Así como reconozco que no es momento de utilizarme, yo fui el portador de hablar en pos del movimiento metalero, ya no lo hago. ¿Cómo le decimos? Ahora es un colectivo cultural, que es el heavy metal, y tenemos que volver a laburar para llegar a esa idea que teníamos de movimiento en los años 90, ¿viste? Pero hay que laburar para eso, porque si no, no sirve. Y como alternativa, bueno, nosotros decíamos antes una nueva dirección para el mismo movimiento, ¿viste? Nosotros venimos ahora a acompañar a todas las bandas que están en lucha, que están tocando, y también a tratar de ponernos al frente, ¿viste? Acá en este, como, vamos a hacer lo mismo, ¿viste? Porque yo también me nutrí escuchando la Larralde, pero yo lo escuché por mi viejo a la Larralde, ¿viste? Mm. A mí no me enseñó nadie que Larralde era bueno, yo ya lo sabía de chiquito. Y en este pecho ya no caben más dolores, dice el tipo, ¿viste? Así que nosotros vamos al frente, loco, vamos a ir por todo, vamos a meternos con todo el mundo, vamos a decir las cosas que algunos compañeros piensan y no se atreven a decir, nosotros estamos para decirlas. Porque ya más latigazos no van a dar. Y ahí atrás con Lance y Goleador estamos nosotros. Vamos al frente, vamos con todo, obvio, olvídate. Justamente, bueno, el vamos con todo también tiene que ver esto también con retomar nuevamente lo que son los festivales URM. Digo retomarlo porque nos tuvimos como un recreo bastante extenso y justamente ahora el 10 de diciembre empieza a rugir el motor, ¿no? ¿Está chequeado esto? ¿Se puede decir al aire esto? Se puede decir, ¿cómo que no? Acá se puede decir, no hay problema. Así que nada, ¿y cómo se vienen preparando justamente? Mira, vos fíjate que también tiene que ver, nosotros pensábamos volver recién el año que viene, pero se dio esta situación y corresponde que estemos, ¿viste? ¿En qué otro marco hubiera sido la vuelta de Exos, ¿no? Que este? Ayer tuvimos un ensayo que excelente, le mando saludos a mis compañeros, a el capitán Sebastián Mendoza, mi compadre, mi compañero de la vida, a la anguila es un violero de la concha de la lora, es un pibe que para mí va a ser un pibe siempre, lo conozco de chiquito, la edad de más chico que Hiroshi cuando lo conocí, y es un violero que tiene unos huevos bárbaros, va al frente como loco, y tenemos a Gastón Gallo, Ghost Rider, le decimos. Uh-huh. Que es un baterista también impresionante. Y han llevado a la banda a un nivel superador de todo lo que ya, de lo que alguna vez se había visto. Que se viene pulenta esto, ¿eh? Es la formación original, ¿no? Original estoy yo nada más. Tengo un cementerio bastante grande atrás de mi espalda. Pero sí, el capitán es parte, es como si lo fuera, porque se acopló en luchar hasta morir. Uh-huh. Y era algo que teníamos, que ya veníamos haciendo nosotros, con él fue con el primero que intenté hacer una banda, que era guitarra y un cajón de, ¿viste? Se llamaba Carnívora. Así que después se dio que entró a Exocet y no se fue más. Y no hubiera habido vuelta si él no venía conmigo, ¿viste? Me acuerdo de eso. Ahí, más o menos, con los Cristian y ahí Grossi también me decían, qué bueno que toque Exos en un lugar reivindicativo. Bueno, ayer bueno, hablábamos de eso. La estación de Libby Max, y ahí, uh-huh, la verdad que a mí me puso muy contento. Dije, bueno, sí. que se confirme que toquen acá en la estación, ¿viste? Y claro. Vas a estar en casa vos, Diego, vas a estar donde estuviste almorzando. Exactamente, en la casa. Estoy ahora en casa, estoy allá en casa. Más local imposible. No son los lugares que me parece que las bandas, a veces digo, pienso, ¿no?, que las bandas que conocemos la URM en la estación son las bandas combatientes, como se dice, ¿no? Uh-huh. Que las que también tienen su su ideología y el lugar, como que siempre las bandas cuando tocan ahí se van, salen contentas. Y vas a salir contento, con pañales, me imagino. Obvio, obvio. Yo ese día, no hay día, no hay noche de estas noches que pasaron en la que no piense en el momento de salir a tocar, porque para mí es muy fuerte y todo, me moviliza muchas cosas de volver a tocar heavy metal, ¿viste? Más allá que después pueden decir, esto es heavy trash o esto, esto. Metemos a todo. En este momento heavy metal es todo. No rompamos los huevos. Vamos con eso entonces. Así que, y todas las noches me acuesto pensando en ese momento, en las ganas que tengo de volver a hacerlo, ¿viste? Y no lo tomo como algo menor. Ayer en el ensayo estábamos haciendo Carioca. Carioca está grabado de una forma que en la parte del medio donde tiene los cortes no hay voz ahí. En vivo, históricamente, yo metía nombres de muertos en situación violenta por alguna fuerza federal. Y mientras lo estábamos haciendo, caí en la cuenta que vamos a tocar a 10 metros donde mataron a Darío Santillán. Y fue una cosa, ¿viste? Se vino todo como una... A mí me pasa, ¿no? De decir, mirá qué fuerte, dónde vamos a estar tocando y habría que también generar una conciencia cuando lo estemos haciendo en ese espacio, ¿viste? Creo que el 10 de diciembre va a ser la oportunidad no solo de escuchar a la banda, sino también de escuchar lo que pensamos, ¿viste? Y ahí justamente, hablando de Carioca, ¿qué te parece si escuchamos el tema Carioca? Dale, está con Carioca. Carioca es una historia de venganza y de justicia por mano propia, ¿está? Se entiende la letra. Claro, no, lo digo para el que no lo sabe, ¿viste? Ahí lo escuchamos y lo analizamos. ¿Qué te parece? Dale. Vida en una esquina, sin saber lo que es la vida. Pensó el mundo está hecho para sufrir y el sufrimiento para vivir. El humo de su carioca, junto al humo de su arma, dibujaba siluetas mortales sobre el cadáver. Nunca se cerró la herida, agarró el título en la villa, desesperado por pegar una línea y hoy mató a su hermano. Sentía su ambición, no era su guía, solo quería escapar de esta tierra de nadie. Buenos Aires, tierra de nadie. Provincia, tierra de nadie. De nadie. Familia y cada familia es un barrio, y en cada barrio se vela por la dignidad de esos muertos. Música. dibujaban siluetas mortales sobre el cadáver. Sobre el cadáver del maldito homicida. Bien, regresamos. ¡Qué silencio! Bueno, recién escuchamos Carioca, ¿no? Decíamos de ahí por ahí analizar lo que es la letra, pero bueno, ya digamos lo que escuchamos casi todo lo dice, digamos, ¿no? Sí, no, no hay sí. Tanta... en realidad tiene ahí la historia de como si habría de filmar un video sería muy simple. Se llama Carioca por la pitada rápida del porro. Para que lo sepan, no es por Brasil ni claro. Por Max Cavalera. ¿Qué onda con Max Cavalera? Pero se llama Carioca por eso. El tipo está fumando así un Carioca y está parado claro. Al lado del cadáver de... Si le tenemos que poner un nombre, Franchotti, digamos, ¿no? ¿Cómo todavía nadie mató a Franchotti? Eso de que hablábamos, ¿a quién le van los plomos? Franchotti es uno. Es uno de tantos. Ese tipo no se puede ir de esta tierra en paz. Bueno, Diego Hernán Abrego, 23.974.770. Así los desligo de la responsabilidad de mis dichos. Yo me sumo ahí. Me sumo y ¿qué onda con los responsables políticos también? Estuvimos agitando con eso un poco. Bueno, sí, más bien. Que pero... tienen cargos políticos, que están laburando todavía. Sabemos claro. También que ya que veníamos hablando de la estación y todo lo que pasó ese día fue trágico. Sí. Inclusive... la seguridad del mismo movimiento, sabemos que tuvo falencias y no, esto no debería haber pasado. Claro. Pero bueno, esas críticas se hacen para adentro, pero bueno, es una realidad que tampoco se puede evadir, porque de errores está hecha la historia de todas las derrotas que nosotros avalamos. Pues, yo históricamente, políticamente, apoyo la lucha de las agrupaciones de izquierda de los 70, ¿no? Inclusive de las armadas y no dejan de ser bandos derrotados, ¿viste? Pero bueno, todo tiene que ver con todo. Sí, la cuestión es ahí cuando siempre lo que voy a decir más o menos, yo me hiciste acordar el otro día cuando estuve en Roca Negra ahí con los compañeros de la NU que fueron muy allegados a Darío, claro. Y decían esto también, contaban estas cosas que también al haber 200 tipos que éramos un ejército, éramos un grupo de seguridad cuidándote, compañero, también hubo como una, como esto, como la falencia de una negligencia, descuido, una negligencia, el descuido y el no darnos cuenta que el enemigo hizo como una, armó como una armada ahí política para hacer mierda a todas las organizaciones sociales. Sí. Porque fue así. Es que hoy lo podés ver, pero tal vez yo creo que hay que estar atento porque según como lo entiendo yo, que no tengo cero experiencia con eso, pero sé que siempre van a tratar de estar un paso más adelante, no hay que subestimar jamás. Venimos un paso más atrás, venimos unos cuantos pasos atrás. Es lo que quiero decir, o sea, no es una cuestión de solamente autocrítica, sino una cuestión de hasta dónde estamos viendo. Lo que pasa es que hasta que decidimos que había que hacer una autocrítica, el enemigo se fue organizando, ¿viste? Nosotros quedamos ahí medio... Pasó en muchos aspectos. En la asamblea, de la asamblea, de la asamblea, de la asamblea. Es verdad, cuando se torna un poco así, no se llega muy lejos y siempre nos ganan un paso, ¿entendés? Claro, y es así. Es verdad, eso es lo que decís. Pero bueno, de eso se trata también, de organizarnos y de aprender, ¿no? Eso, claro. Justamente. Nunca voy a perder la esperanza. No, totalmente. Eso, bueno, yo lo hablo lo personalmente. 24.977.229. Ya está, muy bien. Cristian Gabriel Leiva, si quieren lo anotan por ahí. Ya lo saben, Leiva. Ya lo saben. Así que, nada, yo admito, he estado en montones también de organización y he militado mucho tiempo. Y justamente las falencias siempre son justamente lo que decimos. La parte de la seguridad de los compañeros. Claro. No, porque si nos ponemos a hablar de lo político. Claro, nos vamos al carajo. Así. 10 horas de programa. Pero de verdad que he notado en el lugar que he estado justamente eso, ¿no? Y es así, como vos decís, que siempre para algo necesitamos una reunión, necesitamos una asamblea, necesitamos esto, necesitamos otro. Y ahí se nos va un poquito lo que es la parte organizativa, ¿viste? De la paja mental, ¿viste? Claro, y los locos ya se juntaron, ya hicieron ya todo, ya nos escracharon, ya nos sacaron fotos, ya nos dieron vuelta, ya estamos bajo tierra. Vos estás comprando el carbón y ellos ya están comiendo el asado. Exactamente. Un par de pasos más adelante siempre. Pero bueno, no pierdo las esperanzas de que todo esto lo podemos cambiar y por eso estamos en las calles y por eso justamente seguimos peleando la isla, seguimos luchando. Y por eso vuelve Exocet también. Exactamente, ahí está. Y eso es lo que me encanta a mí, ¿no? De tu pensamiento y esas ganas de seguir luchando y de decir que nada está acabado, que todo esto lo podemos revertir, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo el disco donde está Carioca se llama Luchar Hasta Morir? Exacto, así que 2002, si, ¿no? Si no me lo meto en el orto, ¿viste? Yo creo que esa es una premisa para mucha gente. Sí, aparte, incluso. También tuvo que ver con cuando empecé a maquinar esta vuelta, uh-huh. Empecé a escuchar las canciones y me di cuenta que por ahí, en su momento, eran letras que por ahí no estaban preparadas para el momento político que se estaba viviendo cuando las hacíamos, ¿viste? Cuando las interpretábamos, porque estaba este romance con el kirchnerismo, ¿viste? Con el primer gobierno de Néstor Kirchner, uh-huh. el único de él, que, para los que no saben, fue uno de los, lo pueden consultar en los archivos de la Correp y siempre lo cuento. Es uno de los gobiernos donde hubo más casos de apremios ilegales en las comisarías y muertos por gatillo fácil. Así que no era todo tan popular como nos quieren contar, ¿viste? Así que, ¿qué pasó? Claro, pensando también lo que vos decís un poco del gobierno kirchnerista, es también la implementación que tenían también las partes psicológicas en las marchas. Yo a veces pienso que ahora como que el enemigo avanzó un poco más porque armó un ejército de callado, así de por atrás de todo. Y en sentido de cómo se organizó, como dice Cristian, cómo fritaron las papas fritas para estar todos en la calle, ¿viste? Porque ahora los tipos, no sé, como que hay una parte de la sociedad que quieren que haya más policía y que no haya más reclamos, ¿viste? Porque hoy por hoy, ya con esto de las reformas que hicieron, de hacerle los recortes a los jubilados, las asignaciones, toda esta cosa. Esto me hace acordar, si a este tipo, sabiendo que tiene el cagazo que no haya un argentinazo, porque es así, además un ejército grande, un operativo represivo, yo digo, ahora, como yo decía el otro día en uno de los programas, digo que ahora más que nunca las bandas under es cuando tienen que estar más unidas de todas las provincias. Tiene que haber muchos festivales, siempre con un contenido político de fondo, porque sí o sí tiene que haber, de decir, che, hacemos festival por esto, no festival por blog de la sangre del muerto de Chacarita, no, hacemos festival por el pibe que se murió en Salta que se cagó de hambre. Por los jubilados que se le están cagando la guita a los 900 pesos. Por la gente que están sacando ahí. Por los trabajadores de ayer que cayeron en cana, lo largaron a las 3 de la mañana. Por toda esta verudía que nos está dando este gobierno de mierda. Y por el cagada de calor que me comí ayer por hacer la olla popular. Por todos los compañeros ahí que estuvimos ahí cagándonos de calor. Fuimos todo el día. Ahí, todos colorados llegamos. Yo estaba de las 7 de la mañana cortando la 9 de julio. ¿No? Todas estas cuestiones. Y que los medios de comunicación amarillitas nunca aparecieron. Estaba América 24 diciendo, no, faltaba que acá están los muertos de hambre, que es una vergüenza como los que decían. Viste, yo le decía a una compañera de Lanús, viste, Graciela de Lanús, que lo conocía, muy amiga de Darío, le decía, agarran a esa boluda, decíle, preguntale por lo de Maldonado qué pasa, por ejemplo. Y la periodista no es que iba la entrevista a los compañeros que estaban abajo del calor, que lo vio Hiroyo, abajo del calor con 30 grados, haciendo las ollas populares, ¿me entendés? Y esa cosa no llega, no le llega a la gente, ¿entendés? No, los piqueteros vagos, ahí, tomando agua, haciendo picnic, todas esas cosas. O esperan la provocación y la huevada para mostrar una faceta que es la única que les interesa mostrar de un reclamo de la gente. Tenemos el antídoto musical para eso. Olvidate. Hay mucho así, por construir. Sí. Así que vamos a ir con Poder Popular, que es de la que quería haciendo. Tirar, tenía un pie perfecto y me lo cagaron. We'll be right back. país por 30 y tantos años, rindiendo tributo al imperio, vaciaron las arcas del Estado. La paz, el pan y el trabajo, venerar nuestra tierra, forjar la libertad con nuestras propias manos. Será revolución por consecuencia, criando hijos en libertad. Del gobierno de turno que teman ellos al poder popular, no vaciles ante nada y ante nadie con actitud defensiva, combativa por nuestros hijos. Lucharán a morir. Para tan poco ideal, tanto desencanto para tan poco accionar. Lo más triste es el olvido, pero peor será no respetar la memoria de los muertos. Sentado a la base de la liberación, no temas a los cambios, será mejor que hoy. Nunca comprometas si no quieres tu ideal, si no quieres cambiar. ¿Qué quieren de mí? escapando al hastío fatal. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de mí? Estás escuchando Vientos de Poder. Tienen sangre en sus manos y brillan sus ojos. A lo lejos los escucho gritarme así. No olvides llevar contigo siempre una Biblia. Los tipos como vos al infierno se van. Bien. Recién escuchamos Poder Popular y ¿quién? ¿No? Sí, señor. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Poder Popular y el tema ¿quién?, que es el que abre el disco Luchar Hasta Morir. Siempre me acuerdo, andaba con ese disco, yo tenía una F100 en esa época, andaba con una pila de discos ahí en el asiento del lado, y en el semáforo del 9 de julio y de Constitución. Uh-huh. Al lado estaba el pelotudo de Majul con un auto, ¿viste? Ah, Luis Majul. Y me bajo y le toco timbre, le golpeo el vidrio. Sí. Y baja el chabón y le digo, Tomás, escuchaba música, le dije, ¿viste? ¿Eh? Pero en esa época Majul era bastante chévere. Ajá. Lo que pasa es que después se dieron ¿posta? Todo. Sí, sí. Se dieron todo vuelta, ¿viste? Y justamente dice, ¿en quién no crea lo que dicen los medios? Uh-huh. No creas en el poder, ¿no? Y este hoy es un hijo de mil. Que era la misma época que la Nata te estaba mostrando del monopolio de Clarín. Claro, era la época esa. Que estaba en Página 12. Claro, había varios medios. Esto fue en el año 2002. 2002, sí. Así que ahí estaba. Estamos hablando de la misma época que estábamos hablando antes, ¿no? Estaba Duhalde en el poder, el señor Duhalde. Que vos escuchás hablar a la gente que se cree que sabe, que entiende de política, dice, no, Duhalde vino, contuvo todo el quilombo, ¿viste? Te hablan como si hubiera sido un estadista, como si fuera Churchill. Sí, así como hablan de fútbol, dicen, no, para mí había que meter a este. Y sí, bueno, el fútbol hablan. Es otro tema. Antes acá el amigo me estaba... yo todavía no estaba entrando al aire y me estaba jugando mal diciendo que bostero, que esto y aquello. Ah, no. El amigo Gastón, que es una gallina asquerosa. Para mí habría que abolir el fútbol en estos momentos, ¿no? Pero bueno. Es una buena idea, bro. Es otro tema. Lindo quilombito ahí. Si es por el punto que creo que tenés. Así. Pero bueno. Pero bueno, vamos a seguir con eso. Todo lo que disperse ideas, se distraiga. Claro. Después habría que barrerlo. Una copa si quería tomar conmigo. Por favor. Qué cara dura. Un viernes, ¿no? Cómo me gusta Lanús, qué lindo barrio Lanús, ¿eh? Le mando un saludo a toda la gente de Lanús. Vos sabés que ese día todos los de Boca se hicieron de Lanús, ¿no? Claro, es increíble. De Lanús, un beso a toda la gente de Lanús y en especial festejaban a los triunfos chicos, ajenos, ¿no? Aguante Quindimil, decían todos, boludo. Olvídate. Así que bueno, escuchamos Poder Popular. Sí, y, te iba a preguntar. ¿Y el tema quién? Uh-huh. La letra de quién la escribí en esta misma camioneta F100. Sí. Una tarde estaba en la localidad de Merlo. Yo le seguí y hacé la pregunta. Y viste que dice en una parte la siesta comercial. Uh-huh. ¿Viste que dice? No, claro. Recordame vos que sabés la letra más que yo. Bueno, eso lo escribí en Merlo, ¿viste? Estaba ahí, había ido a hacer un flete, tenía que levantar, el local estaba cerrado. Uh-huh. Y realmente era una siesta comercial, estaban todos los locales cerrados y sí pasó un tipo con una paloma y había un montón de perros que lo seguían, viste, porque dice ahí en la letra, ¿no? Claro, sí. Eso pasó, no es que lo inventé, viste, eso pasó, yo estaba asustado y lo vi pasar, saqué el cuaderno y lo puse a escribir. Pero vos siempre tenías el cuaderno ahí. Siempre ando con el cuaderno, hoy no, ahora no lo traje, pero hay cuadernos que de cada año, viste. Pero lo que trato de demostrar es que, como dice la letra de Exocet, lo que mis ojos ven, mi corazón lo siente. ¿Viste? Ese es un temazo, loco. Ese es un temazo. Ese es un temazo. Está bien. Me pasa que todavía No estoy metiendo presión, ¿eh? No llego ahí a ese tono todavía. Bueno. Tenía 20 y pico de años cuando lo grabé. Así que, en ese disco que es La Cura de la Demencia, que es el anterior a Luchar Hasta Morir, también hay una pintura de una situación del país, ¿no? Fue escrito a finales de los años 90. Tengo entendido que vos estabas laburando en la ruta, ¿puede ser? Claro, yo vino la Alianza después del menemismo, ¿no? Y bueno, yo estaba trabajando para Vialidad Nacional y pude ver con mis ojos una realidad que no me llegaba por los medios, ¿viste? Más o menos cosa que describís el tema como pena. Claro, pena se ve ahí bien. Un pantallazo más o menos que no termina de describir, pero es una realidad que tal vez no se conoce donde se escucha eso. Pena lo empiezo a escribir en el interior, me da pena el litoral, me da pena verlo así, sí. Tapado por las aguas del olvido gubernamental. Hubo una gran inundación que inundó todo el litoral. Sí, sí, sí. Y después dice, me da pena verlo hacia Jujuy, Pachamama mendigando balas, así un perro a los gritos ladrándole a la patronal. El perro es el perro Santillán, dirigente histórico del norte. Y después termina esa letra, la tenía hasta ahí, pasa lo de María Soledad Morales. También dice una parte de la letra, en Santiago la cosa está mal. En San Luis no va a cambiar, estaban los Sadi en San Luis, no eran los Rodríguez A. Catamarca gobernadas por depravados de la moral, porque estaba acusado Luis Luque, que era parte de la familia gubernamental en ese momento de Catamarca. Y la termino de escribir en Capital. Un día estaba ahí y era la marcha federal. Y que venía de Corrientes, por eso dice, ay, mi corriente por ahí. Qué alegría que me da encontrarte de peregrina por las calles de mi ciudad, pues los vi llegar y dije, acá tengo el final de la letra, ¿viste? Y de Corrientes también había cosas para hablar. Claro, de todos lados, ¿viste? Por eso también es importante llevar un mensaje federal también. Y no estoy hablando nada más que desde el heavy metal, sino en estos momentos se nos presenta a nosotros la única posibilidad de lucha y resistencia es cultural, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que estaba queriendo decir con tirotear al sistema, claro. Es culturalmente. Lo dejo Tonga también, con eso de unir a las bandas, hay que organizarse, hay que unirse y hay que... Yo como artista, pues soy un artista, me siento con la responsabilidad de, en estos momentos tengo la necesidad de salir a recorrer el país y ver por mis propios ojos, como lo vi en ese momento, cuál es la realidad en esto, en estos tiempos, ¿viste? ¿Podría decirse que tenés una mirada regional o te colgás la banderita nacional? No, quiero decir que no. Yo creo en la patria grande. Pero bueno, vivo acá en Argentina y... Es laburante acá y en todos lados, igual, en cualquier parte del mundo. En todos lados, sí. Aparte, el nuevo orden mundial, que es el viejo, le pusieron nuevo para que suene más lindo. ¿Otra receta será o es la misma? Tiene una receta para cada región. Claro. El capitalismo, el imperio tiene para cada quien una forma, qué sé yo. En Europa los asustan con atentados, con un supuesto terrorismo que está creado por ellos mismos. Y a nosotros nos corren económicamente, ¿viste? Y con represión. Ajuste y represiones para... Todo eso se financia de todos modos. El terrorismo, obvio. Claro, el sentido de organizarse, como vos le decís, más o menos, el atentado, que el invento de también de las religiones que está pasando en Europa. Y también las propias muertes que se generan en Yanquilandia, porque se matan entre ellos porque compran rifles en la ferretería. Acá podemos decir terrorismo de hambre, podemos decir, porque terrorismo de desocupación, de hambre, porque lo decía Darío, lo decía, con muchos luchadores populares que decían que ellos padecían, escucho a los compañeros, que como parece como que los que predecían las cosas que iba a pasar. Ya Darío lo decía, me acuerdo, yo siempre me olvidé cuando el loco me dijo a mí, acordate que este hijo de puta de Dualde, me dijo en Lanús, se va a venir con todas, cuando ya el compañero estaba haciendo la toma ahí en La Fe. Me acuerdo, nunca me olvidé cuando el loco dijo, che, ponga este hijo de puta va a venir con todo. ¿Y qué hizo Felipe Solá el otro día? Mano dura a los piquetes, que no haya más piquetes, que no haya más huelga. Porque lo que pasaba, vos te acordás, la época, con la Norma Pla, una sí, que andaba claro, crachando también a caballo, que andaba con los huevazos también. La líder del movimiento de jubilados. Cuando los viejos salían todos los miércoles, que el 9 diario hacía el showman ahí, sí, sí. Los jubilados salen a reclamar, como lo tomaban como un show montado, como que los viejos locos iban a reclamar su jubilación. Y ya estaba empezando el país haciéndose más mierda. Venimos hecho mierda de la época de la dictadura. Ya lo dijo igual, lo dijo el compañero Carlos Marciano. La historia se repite, sí. Pero se repite como una farsa, la historia circular. Claro. Y podemos llevar esto también a hacer una analogía con el heavy metal, ¿no? Así como vuelven a pasar todas las cosas social y políticamente que ya pasaron, pero como una farsa, también el heavy metal acá nuestro fue cíclico. Tuvimos en el 83 el nacimiento, digamos, de las bandas pioneras, una baja, después en el 85-87 vuelve, otra baja, y en el 89 viene la movida fuerte, se cae, y en el 94 se vuelve a caer y se transforma en otra cosa, pero cíclico. Trayendo toda esta historia, esperemos que el 10 de diciembre sea el día que empecemos una historia nueva para nuestro movimiento heavy metal, nuestro colectivo cultural, y que vuelva otra vez a repetirse la historia, porque están dadas las condiciones. Así como se repite un sistema opresivo a full para el laburante, para la clase más humilde, también es un campo fértil para la expresión del heavy metal también. Agarrando esto que vos estás diciendo, más allá de que están dadas las condiciones para la vuelta de Exocet, sí. También... digamos que dieron las condiciones dentro de lo que es el grupo humano, lo que es Exocet. Sobre todo vos, que fuiste el que trajo esta idea otra vez. Sí. O sea que era algo que estaba latente dentro tuyo, vamos a decirlo. Y no sé, todavía hay noches en que lo pienso. Y yo hace un par de años te molestaba y vos no me terminabas de decir que no. Y si me decías que no, te dolía. Creo que es algo que estaba latente y creo que en estos ciclos también está latente esto que no... el auge, bueno, el contrario del auge sigue estando latente dentro de eso. Así que es cuestión de no morir, sobrevivir, no morir, vamos a tirarlo por ese lado, creo. Sí, yo estaba negado a mi propio ser. Y entonces estaba latente. Estaba negado a mi propio ser y nada, también es difícil, hablando ya como un individuo, encarar la vida de la forma en que uno elige encararla, porque hay consecuencias, eso no es gratis, ¿viste? y te genera para dentro tuyo un ensimismamiento que pone en confrontación las contradicciones que uno mismo tiene, ¿viste? Y al decidir volver, también estoy reafirmando mi ser, ¿viste? Las contradicciones no son solamente dentro, están afuera también, a nivel sociedad, y creo que esto lo hablamos un poco en el otro programa. Lo fenoménico de cómo meten el chip en la gente, cómo es cómo hay corrientes dentro de la sociedad que fluyen de un lado para el otro, y cómo el heavy, que por lo que nosotros entendemos tendría que ser la excepción a estas reglas, no lo termina siendo, y es por eso que estamos acá, digamos. Pero que es difícil hacerlo desde la vida personal de cada uno. Yo en estos años de negación de lo que era, también cargué con una culpa y una cuestión que yo sé que también tiene que ver con el sistema que opera, ¿viste? Porque yo me sentía un inútil, un fracasado, ¿viste? Tenía una cosa ahí que me tiraba para abajo, ¿no? Y entonces creo que hay que destruir y reconstruir, claro, un montón, claro, de cosas, me parece. De eso se trata, de eso se trata. También te veo, ¿cómo puedo decirlo? Creo que cuando te conocí hace un par de años, creo, 2014, 2015, ahí en, sí, la radio del Carca, ¿viste? El Viento, sí, de Rebelión. No esperaba que vos pudieras aceptar determinado tipo de cosas o en alguna discusión, uh-huh, tomar la palabra en, sí, en ciertos puntos, digamos. Pero creo que eso de tener un nuevo punto de partida, que es lo que le está pasando a la banda, también te pasó a vos. Sí, y también eso también puede ser anecdótico, por eso digo que tal vez hay alguna cosa que tenés para contar que puede haber sucedido en el medio, o que te sucedió antes y hoy vuelve a repercutir. Que lo que venía, lo que tenía sobre mis espaldas, de lo que hice con mi vida y inclusive con Exocet, era para valorar. Y también esta vuelta tiene que ver con eso, con respecto a Exocet, ¿no? Valorar la obra también y la importancia que yo creo que tienen para esta movida, ¿viste? Así que bueno, nos fuimos. No pasa nada, vamos a seguir con pena. Con pena, y también le pegaría Exocet, porque me parece que corresponde. Y hay que levantar un poco después de la pena. Así va a ser. Usted lo pide, usted lo tiene. Vamos acá, voy a la guerra con Diego, loco, ¿eh? Pena y Exocet por Exocet. Oh, casa a buscar la mamá como un maldito animal. Rima los vientos como el poeta, haciendo camino al andar. No soy extraño en lugar alguno, cantando siempre por la libertad. Y sabes que no va. Bien, recién escuchamos Pena y Exocet. Pena y Exocet. Por Exocet. Había que levantar un poco después. Grabado, de eso, grabado en el año 2000 en el estudio Pulpo Records, ahí en Pasaje El Maestro y Rivadavia. Y ya andaba el Capitán Mendoza rondando, participó de toda la grabación viendo cómo se grababa. Así que esto fue el disco La Cura de la Demencia. Hablando de eso, ¿alguna mención que quieras hacer? ¿Algún integrante? No, puedo nombrar, el guitarrista de acá y de Luchar Hasta Morir es Javier Medina. Y por eso el tema Sad Medina se llama así por él. Porque se había ido de la banda y bueno, le cabía un escarmiento, ¿no? Pero bueno, eligió irse por razones personales. Trabajó para Puerto Rico por laburo y terminó en España, está radicado en España. Vive de la música porque es un gran ejecutante y trabaja ya de eso, siendo músico de sesión y en diferentes proyectos, ¿no? Así que un abrazo grande al Gordo Medina. Una vuelta nos lo dejamos, tocábamos un chori metal para que vean lo que éramos. Nosotros éramos unos hijos de puta, lo seguimos siendo, pero ahora estamos sobrios, eso es lo peor. Que sobrios somos más locos. Vino con una remera de Kiss y no lo dejé. No, vos no podés tocar con esa remera. Así que se tuvo que dar vuelta la remera para tocar. Pobre, el gordo se bancó cada una. Eran unos infelitos, ¿eh? Eran malos. Así que... ¿Y algún otro integrante, alguna mención por ahí que haya pasado, que haya quedado un par de... Jorge Ávila, mi compañero en Vieja Máquina. Un gran compañero, militante también del campo nacional y popular. Un perro. Así que... Un gran amigo, pero bueno, tenemos ciertas diferencias. Seguimos tocando en Vieja Máquina va a volver a tocar en algún momento. Pero no fue parte de esta vuelta, porque no, no sé yo. Sí. Así que la menciona él, a Ricardo Belén, baterista de Hagrid. Sí, bueno, ese el padre es un ex compañero mío del colegio, claro, en la primaria. Llegué destinado a encontrarme con vos, Diego. Él es el primer baterista de Exocet. Y bueno, pero también él está con sus proyectos, ¿no? Nosotros para esta vuelta sí, necesitamos... Sí, con Javier y está ahí con el Frente Heavy Metal, sí. Es una buena movida la que hacen ahí los muchachos. Necesitamos que... un compromiso 100% en la banda en este momento, ¿viste? Miguel Crespo, también bajista de la primera formación, Manuel García, guitarrista también, gente que está retirada de la música, ¿no? Daniel Galante, guitarrista de Witán, fue también guitarrista de Exocet. ¿Qué más aguitan? Y por ahí me olvido de alguno, discúlpenme, pero no me quiero dejar de acordar del compañero Adrián Sassi, que es el guitarrista, el último guitarrista de Exocet, quien se va a sumar a la vuelta en mayo. La idea es... Ahí va gente, hay una vuelta en mayo, ¿eh? Hacer una presentación ahora el 10, guardarnos otra vez un par de meses y volver con alguna fecha chica en un capital y en mayo hacer la fecha posta del regreso. En un lugar también en Capital, a la que va a venir, se va a acoplar, esa va a ser a dos violas. El Anguila es un violero de la Concha de la Lora, ya lo dije antes, pero él mismo también reconoce la habilidad de Sassi, que nosotros le decíamos Baldito en la intimidad porque nos recordaba a Civiles. Así que él se suma, él vive en Misiones y viene para esa fecha. Así que salud, compa. Muy bueno. Algo que bueno, estamos medio acotados de tiempo, pero por ahí alguna cosa que quiera recordar o mencionar sobre lo que fue, bueno, lo que tiene que ver con el homenaje ahí a Osvaldito. No, bueno, siempre lo vamos a tener en... Una autocrítica que tenga respecto a la movida con eso. No me arrepiento de nada, al contrario. No, hablando como parte de la movida, no como vos. Ayer lo recordábamos porque como estamos ensayando en el lugar donde él vivía... Igual no me estás entendiendo, me parece. Me refiero al compromiso de las bandas. Yo ya no me fijo lo que hacen los demás. Yo tengo bien claro que sus compañeros se portaron muy mal con él. Él mismo. Anoche jodíamos en el sello porque yo le decía: el día que yo me muera, que Sosé no existe más. Y está basado en que Osvaldo lo dijo una vuelta al ruso Berea: le dijo, el día que yo me muera, Orca deja de existir. Y no respetaron su palabra. Y la palabra de los muertos es la que más se respeta. Si entre los vivos nos cagamos el uno al otro. Y estos muchachos siguieron tocando y allá ellos. No, me refería al compromiso de las bandas respecto al episodio que habías tenido vos por el homenaje. Hubo bandas que me acompañaron que de donde veníamos, ¿no? Las bandas Underworld. Hablo de fomentar una unión para que... Sí. Si vamos suena al frente, vamos todos, digamos. Sí, me suena lindo, me da una idea, ¿no? Y hablo de fomentarlo, no de, fomentarlo. No de decir que en hay ese y no hay. Estuve más solo que Kung Fu. Por suerte, el 10 de diciembre, justamente quiso el destino que me acompañe gente que sí me acompañó en el momento del juicio, como Adrián de Maquinación, como Jorge Aguilar, Brasil, de Sacre, y un montón de gente más que sí estuvo. Le mando un abrazo al pendejo, por ejemplo, de Bastardo, que yo llegué al juicio, todavía no había nadie, él ya estaba ahí. Así que hubo gente en ese momento. Pero bueno, nada, es así. No vengo con rencores para nada, ¿viste? Ni a los que no se hicieron cargo de... Igual hablaba de la movida, tampoco de rencores personales tuyos. No, pero sí, la gente mayor, los referentes de género, me dieron la espalda, estaban enterados. Porque fue gente del SADEM a hablar con ellos buscando un apoyo y me mandaron a la mierda, que se joda por Bocón, dijeron, ¿viste? Pero bueno, nada. Lo que pasó es que el día del homenaje yo abrí diciendo que estábamos haciendo nosotros lo de abajo, el homenaje que correspondía a Osvaldo. Osvaldo estuvo casi un año con una piedra en la tumba, con un marcador de CB8 y una botella con una flor, ¿viste? Sí, ¿me entendés? Ni siquiera para la lápida pusieron estos hijos de puta. Me acuerdo del homenaje con la ciencia de Constitución. Así que sí, yo lo recuerdo como un hito de mi vida ese también, ¿viste? Sí, bueno, por eso quería volver un poco a eso, pero verlo desde el lado colectivo, digamos. Sí, colectivamente que... hicimos con la Unión de Radio Metalera es lo que iba a decir. Un homenaje en la estación de Arriba Maxi. Sí, yo estuve. Hermoso fuego se armó, ¿eh? Sí, claro. Ahí fue una gran como... fiesta. Pues. Ahí fue como un día de vuelta, me parece, el homenaje ese, me acuerdo. Nunca hacerlo también en la estación. Cuando vino Ruinar la Tempestad, claro. Fue la primera vez que fue a estación yo. Que, como dice Hiroshi, la verdad que es impresionante la gente que había, que... ¿Te acuerdas, Cristian? Teniendo los cosos, me acuerdo, claro. Los tablones, el pogo que se armó, claro. Impresionante. Y la verdad que... ¿Qué fue en el 2015 esto? 2015, sí. Ver, mayo 2015. Yo me acuerdo con vos, mucho, lo disfrutamos nosotros justamente, lo disfrutamos mirando. Todo lo que se armó, digamos, todo ese bolonqui, digo, hermoso, ¿no? Porque estuvo, la verdad, una gran fiesta. Y darme vuelta y verlo a Diego Abreu como que casi escapándole un lagrimón. Yo estaba llorando, yo lloré, claro, yo lloré. Yo soy un tipo muy emocional, muy emotivo. Osvaldo dijo, no puede ser heavy quien no siente. Hubieron varios, de mi parte también, la sí. Ver la formación verdadera de Orca para mí. Que faltaba Osvaldo ahí, claro. Viste, bueno. Bueno que los músicos se solidarizaron ese día también. Todo buenos recuerdos. Y una última consultita, antes de ir con un par de temas. ¿Qué podés rescatar que se mantiene de la esencia de Exocet del tiempo en que se estancó, que paró, hasta que la vuelta de ahora? ¿Qué es lo que mantiene? Porque no, la verdad que es un... Está todo igual que como estaba antes. Y mejor todavía. La esencia está, la mística que rodeaba la banda en su momento sonó desde el primer ensayo. Yo siempre jodía con esto del mito se hace realidad, porque Exocet de nombre lo conoce mucha gente, a mí me conoce mucha gente. Y de nombre te lo aseguro, porque yo andaba haciendo el chivo, repartiendo los papelitos que me diste, de gente me decía, Exocet, mirá. Claro, pero bueno, pero es más la gente que nos conoce de oído que la que nos vio y la que nos acompañó en su momento. Ah, es lo que imaginé. Viste, pero ayer pensaba cuando terminó el ensayo y me di cuenta que sí estamos a la altura, de que si ese mito es realidad, estamos a la altura de la cosa. Llevamos eso sea una instancia superadora de lo que fue todos los años anteriores, y como personas, como individuos, creo que estamos, al menos en lo que a mí me pasa en este momento, estoy en un buen momento. A lo que quería conducir, ¿están dispuestos a aprovechar todos los medios a su alcance para lo que quieren lograr? Siempre manteniendo dentro de nuestro ideario y principio, sin traicionarnos, sí. No, sin traicionar nada, no, obvio, pero. Sí, sí. Sí. Hasta que. Nosotros venimos por la grande, loco. Ah, bueno. Nosotros vamos por todo. Vamos con dos temas entonces. Dale. We'll be right back. quién nace, quién aborta y quién la luz. Son parte de un sistema enfermo, pero de causa la razón ahora. Usa la razón, usar, usar, usar. Seguida de depósitos hay, con cachetes y garras ocupadas al ver. Televisión, tiene y horror, sexo y partido, monopial y dolor. Nadie hace nada, todos igual. Sentimientos menos, el tipo de soporto. Nadie hace nada, todos igual. Sentimientos menos, el tipo de soporto. Que ahora, ahora que sentís seguramente nada. Nada de nada. Me acentéis a mi casa el país. Me asusté en el mar. Todos los políticos te quieren cagar, te quieren quitar tu libertad. Dígame por qué no puede parar, pero igual te matará. Bien, bien, bien, bien. Estamos al aire. Esto es Viento de Poder. Hasta las 21, que ya está. Ya estamos. Ya no importa nada, nos excedemos, nos vamos a la mierda, loco. Exactamente. ¿Hacemos el programa o hacemos piquete acá nomás? Bueno, último bloque. Quiero saludar nuevamente a Metal Argentum Radio, que retransmite el programa el día de mañana a las 20 horas. Y bueno, repetimos el programa el día sábado a las 19 horas. Por este mismo dial, la 99.7. Antes de irse de joda, lo pueden escuchar. Exactamente, o chebarracas.blogspot.com. Pueden encontrar todos los programas de Viento de Poder ahí. Y de paso también mandamos el chivo. Escuchen todos los lunes el programa La Cadena Ortodoxa. De 19 a 21 también. Exactamente. ¿También y ahí se retransmite ahí o no? Pueden escuchar el programa ya subido al blog, en el blog, ¿no? Okay, por donde lo estén escuchando en la web. En chebarracas.blogspot.com, ahí están todos los programas de La Cadena Ortodoxa y Viento de Puerta. Perfecto. Bueno, estamos entonces en el último bloque. Recién escuchamos Torre 4 y sí, Enfermo. Torre 4 y Enfermo. Torre 4 está dedicado, como dice al principio de la letra, para todos los ñeris. Yo paraba en la Torre 4 del complejo habitacional Dock Sur. Acá en Tonga paraba por cerca, ¿no? Ahí cerquita. En Tonga estaba en la Torre 10. Esa. Que candombera, creo. No. Sí, ahí es el termo. Sí. Yo estaba en la 4 del Doque. En algún momento anduve por la Torre 9. Otra de termo también, ¿viste? Porque tiene eso las torres. Sí, y sí. Ahí es un lugar donde aprendí mucho, ¿viste? Porque yo no tenía ese tipo de relaciones, porque yo me crié de adolescente en Plaza de Mayo. Y después fui padre y me empecé a mudar, viví en Barracas. Y terminé viviendo ahí en Crucecita y un día fui a buscar a Faso y me hice amigo de la gente ahí. Me clavaron como 5 horas ahí esperando hasta que uno vino y me dijo, mirá que no te van a traer nada. Y ahí me hice amigo, ¿viste? Me durmieron la primera vez y ahí quedé. Volví al otro día a buscar lo que era mío, me planté y bueno, me gané mi lugar a fuerza de historias, ¿no? Y estuve varios años parando ahí y me han enseñado mucho. ¿Anduviste dando vueltas por ahí? Por... Sí, sí, sí. Todas las letras de Solidaridad, Unión y Libertad están manchadas con la sangre de los caídos por esa violencia barrial que hay, ¿no? Por esa, como decimos siempre... Que anda mucho por la tranca, por Corina... Ese estado de guerra de baja intensidad que se mata el pobre por el pobre, con claro. El pobre, ¿no? Sí. Ahí cayeron muchos amigos, por eso las letras hablan mucho... De esas cosas, del que no tiene mulo tiene fierro, el que no tiene fierro se quemó. Los pibes de mi barrio aprendieron a diferenciar el sonido de una 22 al disparo de una 9, dice una letra. Sí, sí. También son capaces de andar entrando, jugando y corriendo en los velatorios, porque cuando mataron al negrito, habíamos tocado en Chingolo, yo había estado con él. Yo era un loco en esos años, ¿no? Habíamos estado ahí de gira 2 días, me fui a tocar a Chingolo. me volví para la tranca manija y a buscar al negrito y lo habían matado. Porque iba, después de que me dejó a mí, volvía para el barrio y le dijo a uno, ¿qué hace, loco? Y el loco era un pendejo de 13 años. Estaba de moda la mini Uzi, que había entrado, había cantidad de mini Uzi y le pegaron 14 tiros al negrito. Vos sabés que cosas así estaban hablando acá los compas, justo antes que llegara, de haber oído cosas muy parecidas, y bueno, muy similares. Y eso lo velaron en la casilla donde vivía la madre y para mí fue muy fuerte, ¿viste? En mi cabeza, casi clase media, estar adentro de una villa viendo cómo velaban a un pibe en una casilla y las pibitas como la hija del Tonga jugando alrededor del cajón como si fuera lo más natural del mundo, ¿viste? Bueno, acá el Tonga y Cristian te pueden comprender perfectamente. Así que bueno, Exocet estaba impregnado de todo eso y también aprendí muchas cosas a nivel códigos y también yo hice mi aporte, ¿no? Porque yo andaba en esos años muy metido, como siempre, con la militancia y había... tenía las primeras pasiones con el materialismo dialéctico y me iba y lo sentaba a los pibes y les explicaba la plusvalía y viste, era un ida y vuelta, ellos me enseñaban de claro, la calle, claro. Y yo les enseñaba de cómo los cogía el patrón, ¿no? Y más de uno de eso largaron laburos, todo, ¿viste? Pero bueno, y gente. Le mando un gran abrazo al Pulpo, no va a estar escuchando. El Pulpo es un personaje, va a estar el 10, lo llamé el otro día. Va a estar el 10, un tipo que me enseñó mucho, ¿viste? Un tipo, el hombre más valiente que he conocido hasta ahora. Me ha sacado de brete de fulero y estuvimos espalda con el loco, ¿viste? Y bueno. Las cosas que fuiste cosechando, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No somos uno, yo no soy ningún gil, para que se crea que soy un gordito falopero, yo no. Fui falopero en su momento, ahora estoy sobrio hace ya 5 o 6 años y soy más peligroso que antes, muchachos, así que... Más peligroso que nunca, tiene una banda súper potente con letras súper potentes, música súper zarpada, loco, así que... Y venimos a romperle la cabeza a todo. Exactamente, un Exocet, un misilazo en la jeta del sistema. Bueno, unas palabras ya son... Bueno, nada, loco, gracias por el espacio a ustedes, compañeros, gracias, Telita. Gracias por dejarme expresarme como siempre. No, el micrófono acá. Yo acá hago el programa de radio, pero no hablo claro, como usted, pero. Claro. Ahora me tocó la revancha a mí. El otro día me agarrate. Ahora igual me voy ileso. Bien. Ah, bien. Esperaba más. Bueno, entonces va a haber una segunda. Va a haber una. Otro round más. Como dice Hiroshi, va a haber seguramente una segunda, tercera o miles de. Diego es así, loco. Este no se puede ir con uno solo. Se hace el duro, se hace el guapo. Este, aparte, Diego ya es de la casa, ¿viste? Yo soy de la casa. Exactamente. Nada, voy a cerrar. Aparte de agradecer por el espacio. Haciendo un llamado a los que tienen alguna inquietud social, política, que es momento de no solo de tomar conciencia, de tomar acciones muy tranquilos, no hay que regalarse, primero van a caer los perejiles, uh-huh. Hay que hacer una crítica fuerte hacia la izquierda, porque el primer uh-huh. enemigo que nos encontramos, los luchadores sociales, está dentro de nuestro ámbito, ¿viste? Así que hay que hacer una crítica para adentro. Y empezar a formarse con un ideario convincente, saber que vamos por el feminismo, que vamos por el ecosocialismo, por el comunitarismo. ¡Vamos, carajo! Que hay que agarrarse de esos conceptos y hacer bandera y ser consecuente con eso. No se negocia la libertad, así que para eso estamos, para traer nuestras canciones. Y tampoco la igualdad. Sumo con eso lo que dice Diego. Saludo a toda la gente que está escuchando hasta ahora. Los que hayan escuchado, aunque sea 2 minutos. Estoy ahí un poco agradeciendo lo que dice Diego. El domingo está la marcha contra el abuso infantil también. Sí, sí, sí. Este domingo, así que un poco de conciencia también que todos hagamos esa marcha contra estos vivos que andan abusando de los niños, ¿no? Contra la explotación, uh-huh. todo en general. Ah, Estelita quiere decir algo. Y otra cosa, y para el 24, la marcha de violencia, invitamos a las compañeras. Muy bien. Bueno, Diego, nos vemos el 10. Bueno, nos vemos el 10. Nos tomaremos 10. Una bien fría ese día. Una bien fría y vamos a hacer que ese día sea... vamos a abrir un nuevo libro en la historia de nuestro colectivo cultural, que es el Heavy Metal, un nuevo punto de partida para llevar esto al lugar donde tiene que estar. Vamos. Aguante, Diego. Larga vida, Exocet. Saludos, gente. Nos vemos en las calles, loco. Aguante. Nos vamos con Manifiesto. Manifiesto, ¿eh? Escuchen, Gile. Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000, calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. Los pobres de las balas del que mandas sin vacilar.